Sección 70 de La Guerra y la Paz, segunda parte, de Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 4, parte 19. En aquel momento, el conde de Rostopchine, vestido con el uniforme de general, penetró en la sala y la multitud retrocedió a su vista. Unos ojos muy penetrantes y una barba muy puntiaguda eran los rasgos característicos de su fisonomía. «Su Majestad el Emperador va a llegar», dijo. «Creo que en las actuales circunstancias no hay que perder el tiempo en discusiones. El Emperador se ha dignado reunirnos a los comerciantes y a nosotros. Millones le darán allí», añadió, señalando la sala en que estaban los comerciantes. «Respecto a nosotros, debemos ofrecerle la milicia y no quedarnos cortos. Es lo menos que podemos hacer». Los ancianos señores, sentados alrededor de la mesa, se consultaron en voz baja. Formáronse grupos, que se fueron consultando sucesivamente, y cada uno dio luego su opinión. «Yo consiento», decía uno. «Yo soy de vuestra opinión», contestaba otro, para no decir en absoluto lo mismo. Y aquellas cascadas voces de viejos, elevándose una a una en el silencio, después del barullo que reinara momentos antes, producían un efecto extraño y casi melancólico. El secretario recibió la orden de redactar la siguiente resolución. «La nobleza de Moscú, siguiendo el ejemplo de la de Smolensk, ofrece 10 hombres por cada 1000 con su equipo completo». Los viejos, como si se hubiesen descargado de un gran peso, se levantaron, apartando las sillas con ruido, estirando sus piernas entumecidas y, cogiendo al paso el primer amigo que encontraban, se pusieron a hablar de 1000 cosas indiferentes. «¡El emperador! ¡El emperador!», exclamaron de repente, y la multitud se precipitó hacia la entrada. Su Majestad atravesó el gran salón entre 2 filas de curiosos que se inclinaban delante de él con aire respetuoso e inquieto a la vez. Pedro oyó al emperador relatar el peligro que amenazaba al Estado y expresar las esperanzas que fundaba en la nobleza. Como respuesta, le comunicaron la resolución que acababa de tomar la nobleza de Moscú. «Señores», dijo entonces el soberano, «nunca he dudado de la adhesión de la nobleza rusa, pero en este momento sobrepuja mis esperanzas. Os doy las gracias en nombre de la patria. Señores, obremos de acuerdo, que el tiempo es oro hoy día para nosotros». El emperador se calló. Agrumpáronse más estrechamente a su alrededor y le aclamaron con entusiasmo. «Sí, sí, eso es. ¡Nada vale tanto como la palabra del soberano!», repetía llorando el conde Rostov, que no había oído una palabra y lo comprendía todo a su manera. Del salón de la nobleza, el emperador pasó al de los comerciantes, y allí permaneció unos 10 minutos. Pedro le vio salir de ella con los ojos llenos de lágrimas de enternecimiento. Luego se supo que al hablarles había llorado, y acabado su discurso con voz trémula y conmovida. 2 comerciantes le acompañaban. Pedro conocía a uno, que era un gran almacenista de aguardiente. El otro era el alcalde, cuyo rostro delgado y amarillo terminaba en punta. Ambos lloraban, sobre todo el almacenista, que sollozaba como un niño repitiendo: «Nuestra vida y nuestra fortuna son vuestras, señor». Pedro, mientras tanto, no pensaba más que en una cosa: el deseo de demostrar que respecto a sacrificios ninguno le era penoso. Y reprochándose amargamente sus ideas, trató de hacerlas olvidar. Habiéndose enterado de que el conde Marmonov ofrecía un regimiento, declaró inmediatamente al conde Rostopchine que él proporcionaría 1000 hombres y además se encargaba de mantenerlos. El anciano conde Rostov contó llorando a su mujer lo que había pasado y, dando por fin su formal consentimiento a Petia, fue él mismo a inscribirlo en el registro del regimiento de húsares. Al día siguiente, el emperador abandonó la ciudad. Los nobles de Moscú se quitaron sus uniformes, volvieron a sus costumbres, recobraron sus sitios en el club o en sus casas y ordenaron a sus administradores respectivos, no sin quejarse algo y sorprenderse ellos mismos de lo que habían votado, que tomaran las disposiciones necesarias para formar las milicias. Fin de la sección 70.